Bueno, guapa, ¿te ha tocado la lotería o qué? ¡Menuda preciosidad! ¡Qué remates, qué colores, qué materiales! ¿Y qué me dices de los complementos? Todo hecho a medida. ¿Te habrá costado un pastón? Presumir de cocina te costará muy poco. Consulta nuestras ofertas en www.thesingularkitchen.com. The Singular Kitchen, cocinas para todos. En Avenida Carlos V, Virgen de Luján, Sevilla, y Carretera Nacional 4, en Dos Hermanas.